20 minutos pasan de la hora 10 en este día 17 de junio del año 2022. Muy buenos días. Comenzamos estas líneas con algunas preguntas que posiblemente no podamos responder o no en su totalidad. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Existe una batalla cultural? Si existe esta batalla, ¿en qué consiste y quiénes la dieron o la están dando? En la batalla cultural, ¿quién tiene la iniciativa? ¿Los que fueron elegidos mayoritariamente por el voto popular? ¿Los militantes, los ministros, los legisladores son los que la impulsan? ¿Cuál es el objetivo mayor de dar una batalla cultural? ¿Desde la batalla cultural se ilumina el delineamiento de nuevas políticas públicas? ¿No se ha convertido esta idea de batalla cultural en una entelequia que solo nos conduce a frases hechas o a respuestas automáticas y de manual? Enredados en la interna del gobierno nacional, que afortunadamente parece apaciguarse de una manera tenue aún, tal vez hemos dejado de hacernos algunas preguntas de fondo para enfocarnos excesivamente en dar afirmaciones, en tener respuestas para todo. En la necesidad, posiblemente mal autoimpuesta, de dar esa famosa batalla cultural, tal vez tenemos muchas respuestas apresuradas y poco espacio para la duda o la reflexión. Pero, ¿por qué nos preguntamos hoy aquí sobre la batalla cultural? Sencillamente porque en semanas anteriores hemos vuelto a escuchar la idea mal sintetizada generalmente de los dos modelos en pugna. La consigna es simple, se ha dicho en más de una exposición acalorada: debemos decirle no al neoliberalismo. Y entonces nos surge otra pregunta: ¿qué es exactamente el neoliberalismo en un país y en un mundo donde, por ejemplo, la llamada economía del conocimiento tiene un crecimiento sostenido desde hace ya un tiempo en el Producto Bruto Interno? ¿Representa algo esa noción de neoliberalismo para trabajadores y trabajadoras freelancers o independientes, si se prefiere el castellano, que ya no se preocupan por tener un único trabajo estable hasta el día de su jubilación? Nos permitimos imaginar que hoy, en una encuesta rápida por alguna calle de Argentina, el neoliberalismo no figuraría entre las preocupaciones de ningún ciudadano, de ninguna ciudadana. Sí estará en esa lista, sin dudas, el precio de los alimentos, por ejemplo. Insistimos, ¿a quién interpelamos cuando, en voz alta o en mayúsculas, decimos con toda firmeza que debemos decirle no al neoliberalismo? Tal vez la categoría neoliberalismo, en un mundo en el que las dinámicas laborales, el trabajo deslocalizado, las criptoinversiones o especulaciones financieras han trastocado las certezas que teníamos hasta ayer, ya no interpela a nadie. O peor aún, tal vez la categoría de neoliberalismo ya no es correcta para explicar los cambios en el escenario que intentamos describir. Sin embargo, al mismo tiempo, asistimos estupefactos a la aceptación, sin objeciones, por gran parte de la población, de aquellos argumentos que explican todos los males argentinos e incluso de la región a través de la noción de populismo. Una noción de populismo definida, por lo general, de una manera breve, maniquea, antojadiza. Una definición de populismo que elimina todos los matices que en realidad posee, para centrarse solo en la idea de ante cada necesidad hay un derecho. O, dicho de otro modo, centrada esta definición en destacar los perjuicios de un supuesto Estado de grandes dimensiones que se dedica a subvencionar sin control a planeros que la pasan muy bien viviendo de esa ayuda. Tan errónea como sencilla, esta definición de populismo parece haber ganado aquella batalla cultural de la que hablábamos al inicio. Así las cosas, nos vemos en la trampa de intentar, por un lado, explicar y justificar la utilización de la idea de neoliberalismo y, por el otro, discutir la definición de populismo instalada. Lo hacemos, es cierto, con la certeza de que existe un populismo de derecha, como fue el caso de Trump, y si nos ponemos finos también el de Macri, pero con una carencia flagrante de espacios disponibles, sobre todo en el ámbito mediático, para una tarea tan ardua, tan difícil. Estamos ante una encrucijada que es difícil justamente de resolver. Tal vez, además de una rápida corrección de las dificultades económicas y políticas imperantes, la amplitud de adhesiones necesarias para la continuidad del proyecto de gobierno que la sociedad argentina eligió en el año 2019 requiere de explicaciones más sencillas. Si así nos hiciera, es probable, es posible, está entre los escenarios a esperar un nuevo triunfo de la escuela de Durán Barba.